iniciando una nueva hora con Golf Rap. Buenos días, es miércoles. Pensé que era jueves. Ya casi, ya casi. Ayer estuvo complejo el tema de movilidad. Estuvo difícil, se cayó un árbol. En la Caracas. En la Caracas, imagínate, llovió novenas. Sí, la Navidad es muy bella. Pero tiene su costo. Sí, y la gente sale mucho, obviamente, porque va a compartir con la familia, con los amigos. Entonces se suele congestionar la calle. Pero bueno, aún no llega a su novena y tiene buñuelos y natilla y vuelve y se pone feliz. Ay, qué costo. Sí, bueno, está bien. Sí, ayer vi varias personas que en dos se gastaron 45 minutos en 2 kilómetros. ¿Qué? Uh-huh. Ay, no, lo siento. Espero que hayan estado escuchando la X, porque seguramente estaba Daniela con Gary. Ah. Y ahí les ayuda, exacto. Sí. Uno se distrae un ratico. Pues, ¿qué más puede hacer uno? Sí, difícil. Ah, bueno, hola. Hola, hola, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Mira, señora, a partir de por hoy, favor, cuéntame. Ya no somos Mañanas X. No, Mañosas X. Mañosas X, porque solo quedamos Dañada Rodríguez y Caspalina. Al aire con ustedes. Para que no se asusten, Alejo salió de vacaciones, que es una temporada que toda persona, ser humano, necesita. No se preocupen, volverá. Pero sí está de vacaciones. Cristian está de cumpleaños hoy, uh-huh. Así que le mandamos un abrazo a Cristian. Entonces, ¡yay! Hoy tiene su día. Sus 15 años. De la familia, ya está tan pronto a llegar a la mayoría de edad. Entonces sí, vamos a estar acá, Cata y yo, en Mañosas X. No abandonamos, mira, no abandonamos. Firmes. El barco, sí, siempre. Siempre. Tanto tiempo. Alejandro Gary también sale de vacaciones, si no estoy mal, mañana. Sí, hoy es su último entonces, día. Entonces, claro, temporada. Sí, amigos, todos, qué rico poder salir de vacaciones. En esta temporada. Ay. Sí, está bien, no, pero nosotras preferimos estar acá con uh-huh. ustedes para que entiendan cómo es esto. Vamos a tener pregunta del día, vamos a tener también información importante. Si ustedes están antojados de canciones, pues estos días también van a ser muy musicales, para que pidan @la_x_más_música. Y de una vez nos vamos con uno de los personajes más importantes de este año, Sabrina Carpenter, Manchal. Buenos días. Diplo, Miguel, Don't Forget My Love. Y entonces, hoy vamos a jugar a ser honestos, a hacer un balance. Yo no digo gastar plata, yo digo invertir, cuando okay. tiene que ver con cultura, con todo, con sí. libros, con música, con cine, lo que sea. Invertir, no gastar. Pero sí es el momento de hacer un balance y decir, he invertido mucha plata. Yo te decía que tal vez por nuestra dinámica aquí laboral, el tema de entradas de conciertos, pues no hemos tenido que invertir mucho, porque hemos tenido que ir a cubrirlos, o hacer alguna activación allá, o simplemente nos dan entradas, gracias a Dios. Bendecidas. Es más, si puedo uh-huh. hacer un llamado para My Chemical Romance, aquí estoy. Escúchenla. Pero, fuera de eso, a veces uno invierte en vinilos, en CDs, en merchandising del artista, en ediciones especiales. El afiche, el llavero, el botón. Entonces, si yo me fuera a mis primeros gustos, yo no le invertí, pero hice que mi papá le invirtiera mucho a los Jonas Brothers, porque yo tenía afiches, claro, sí. películas, bueno, todo películas. Lo que salía de ellos. Ya desde que yo empecé a trabajar, Harry Styles ha sido ese agujero por donde se ha ido mi dinero. ¿Qué cosas? Tengo camisetas, unas que he comprado ya hechas y otras que he mandado a hacer con algo en especial de él. Tengo una, por ejemplo, que su cara es formada por los nombres de sus canciones del disco. Imagínate, Fine Line. Ella la diseñó, no mentiras. Sí, literal la diseñé como quiero. Esto así, así, así, así. Y así me lo hicieron. Tengo un vinilo que me compré en Argentina. Sí. Las entradas a su concierto. Tengo un par de afiches, que no los tengo pegados, sino ¿tienes? Los tengo guardaditos. Ay, para verlo de vez en cuando ahí. Ay, así arrugado, porque ya queda es curvo. No hay manera. Y básicamente todo lo que vea de él es como, lo necesito. ¿Y todavía seguirías comprando? Sí. Bueno, perfecto. Entonces el tuyo es Harry Styles. Sí. ¿Tú tienes alguno? Daft Punk.

Ariana Grande, obviamente, con Wicked for Good. ¿Tú la viste? No. ¿Te llama tu atención? La verdad, no. Perdón. ¿No es tu tipo de...? No, está bien, pero si a uno no le gusta. Sí, no he visto algo que haga que me conecte, a pesar de que ha sido muy exitosa, hay que decirlo. Capitán América también está como banda sonora con Laura Karpman. Está también en Nuremberg con Brian Taylor. Y, entre otras, está Daniel Lopatin con Marty Supreme, donde está Timothy. Timothy, es decir, es The Kid. Insisto que sí es The Kid. No, es completamente, uh-huh. Es de ahí. Sí, se llama. Si no lo han visto, porque hay gente que hicimos un posteo en la X preguntando, ¿será Timothy es sí. The Kid? Y hablan, pusimos como un clip de una entrevista. Y la gente dice, ¿qué es eso? Busquen esa teoría de conspiración que está ahora viral en redes sociales para que se den cuenta si el actor es el mismo rapero que está ganando tanta fama. Exactamente, por ahora nos vamos con The Script. Esta canción empieza como cada camino que piso me lleva hacia él. Hacia ninguno de mis cinco sentidos se olvida después. ¿No te suena? Pero... Te voy a poner el inicio. Cada camino que piso me lleva hacia él. Han robado a Paulina Rubio vulgarmente. Pero mira, ya sonaron los Jonas Brothers. No, con esa canción cerraron su último show en Colombia. Ah, fue esta. Ay, me estaba yo derritiendo por ellos. Ay. ¿Estuviste cerquita? Sí, claro que muy sí. Cerca. ¿No mandaste letrero de que se casen contigo? ¿Algo? No, a mí eso me da como penita. O sea, sí, me gusta verlos, pero no llamar su atención. Ahora, si algún día alguno se quedara mirando, digo, aquí fue, entrego todo. No me esperen mañana en la emisora. Bueno, avisas, oye, ¿no? Con tiempo, señora. Hablando de conciertos, pues Bogotá se tiene que preparar porque Martin Garrix llega con un show épico. Su gira America's Tour va a estar aquí en el 2026. Garrix más grande, más potente y lleno de energía. Entradas ya en tuboleta.com, no te quedes sin la tuya. Es un evento de Breakfast Live. Y nos vamos con esta chica de voz maravillosa y su sonido que es bien característico, su estética un poco drag. Aquí la tenemos a Chapel Round con The Subway. Estamos en época navideña, ya estamos metidos en eso. Ayer empezaron las novenas. Colombia es un país que le gusta celebrar, le gusta hacer. Realmente es una tradición. Y es muy colombiana. Muy colombiana, de las, aunque es muy chistoso, ayer vi un video de alguien que decía que los villancicos los cantan diferente, los villancicos de este lado de la región, en Medellín, que le ponen como unas palabras diferentes. ¿Ah, sí? Sí, no sé si fue, pero fue curioso. ¿Podría ser porque sí, cada región tiene su léxico? Entonces que lo cambiaban, pero bueno, todos sabemos que existe el tuturumaina, el burrito. Sí, y es que estaban haciendo un estudio de cuál es el villancico más escuchado por los colombianos en épocas de Navidad. Resulta que le estuvieron preguntando a la inteligencia artificial pues cuál era el número uno, y la inteligencia artificial dijo, bueno, el repertorio en Colombia es amplio. Sí, es porque verdad. También hay villancicos en la India, por ejemplo. Ok, sí, varias partes del exacto, mundo hay. Y decían que está, por ejemplo, el burrito sabanero, está Tutaina Tuturumaina, está a la nanita nana, sí. Los peces en el río, Antón Tiruriruriru, Antón Tirurirura. Ya. Y él no, bueno, lo que pasa, ¿cuál? Es que también hay otras canciones que no alcanzan a ser villancico, pero son canciones decembrinas. El de Mamá, ¿dónde están los juguetes? Supongo que esa canción es muy triste y es muy cruel y es horrible. Sí, fue interpretada por los Niños Cantores en 1999, sí, y no sigue chévere. Rompiéndonos el corazón cada vez que suena. Que tú fuiste muy malo. Ay, sí. No, ay. Esa es cruel. Es horrible. Pero ChatGPT dice que, si bien la inteligencia artificial dice que no es un... Ella misma lo acepta y dice, no soy un ente. No, no lo eres. Ente que te pueda dar la respuesta del número uno según lo que las personas han buscado. En ChatGPT hay dos títulos que sobresalen. ¿Y Mi burrito sabanero y Noche de paz. Noche de paz. Aunque esa viene de una... de un villancico... ¿En inglés? Que no es de acá. Sí, seguramente aquí traducimos todo. Pero bueno, nos quedamos entonces con el burrito sabanero. Ese es chévere. Ese está bien. Y hablando de listas, ayer hacíamos un recorrido por el top 10 del Billboard Hot 100. Solo hay dos canciones que no están relacionadas con la Navidad. Una de ellas es esta. Taylor Swift. Tay Tay. La canción es Domino de Jessie J, que tuvo un año, Sí, ella estuvo hablando con The Guardian hace un tiempito ya, hablando de cómo el diagnóstico de cáncer de mama, la mastectomía y años de luchas personales redefinieron su vida y su maternidad, pero también confirmó que viene con nuevo disco porque está dispuesta a seguir trabajando. Sí, bien, perfecto. Que le vaya bien, que renazca. Y de todos también que están pasando como por un momento difícil de salud, todo nuestro amor. Sí, el acompañamiento, el abrazo. Un buen año a los cuidadores también, que no es tan fácil. Un abrazo gigante de parte de la Nación de Más Música. Mira, ya que pones música navideña, señora, hace un ratito hablamos de villancicos. Sí. Y nos dice por aquí Carlos Cuellar que el villancico Noche de Paz tiene su origen en Austria. Tú habías dicho que no era de acá y efectivamente dice sí, su idioma original es el alemán. Además tiene una historia muy bonita y luego se tradujo al inglés, al español y a otros idiomas para las celebraciones de Navidad. Muy bien, te agradezco a Carlos también. Un abrazo grande. Y hoy estamos preguntando por estos artistas a los que les hemos invertido dinero, hemos comprado sus discos. Y precisamente salió la lista de los discos de rock más vendidos de 2025. Casi todos en la lista son grandes éxitos y uno entiende. Claro. Porque pues uno se ahorra el trabajo de escuchar muchos discos en uno solo, ya lo tiene. Pero entre el top 10, los más importantes son Nirvana, Nevermind, claro, en el puesto número 3. Acá mucha gente dirá, ¿en serio lo que voy a decir? Pero pues, ¿quién soy yo para juzgar? Porque este balance lo hizo Ultimate Classic Rock, o sea que saben de qué hablan. En el número 2 está Elton John. ¡Ay! Con Diamonds. ¡Uy! ¿Cierto? Uno pensaría que Nirvana debería estar un poquito más arriba, pero estos son los vendidos, o sea, la gente invirtió plata para comprarlos. Sí. En el número 1, un disco que amamos en esta esquina de la nación, que salía en 1977, el más vendido, es el Rumors de Fleetwood Mac, del que se desprende esta canción Dreams. Si está llegando, buenos días. Addison Rae con Famous Again. Recuerden, esto es importante, que es el momento de conocer la nueva Club Colombia Esmeralda, una cerveza que como las esmeraldas nace del tiempo, del fuego y de la maestría, una joya líquida que brilla diferente. Pueden descubrirla y brindar con orgullo, pedir la portada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y nos vamos con un Millennial Anthem que nos lleva de regreso a 2007 de la mano de Hayley Williams y su banda Paramore, que como parte de su álbum Riot presentaban esto que se llama Misery Business y que aterriza en Mañanas de la X. Good Life, One Republic, sonando en esta nueva hora de Mañanas X. En modo vacaciones, Alejo está tomándose unos buenos días para que no se asusten si no escuchan su volverá, voz. Volverá. Exactamente. Oye, este año ya voy a revisar una cosa y ya te cuento. Bueno, está bien. Mientras tanto. Mientras tanto te voy a hablar de... Sí, acordar. Un actor muy guapo, que desde que uno lo recuerda siempre ha sido muy, muy guapo, pero además súper talentoso, y es George Clooney. Claro que sí. Pues él ya tiene un poco más de 60 años, tiene 63, y es noticia por estos días, porque Él dice que, a pesar de haber protagonizado películas con escenas en todos los géneros, de tiroteos, de suspenso, de atraco, sí, de besos, pues él dice que ya tiene muy claro que no quiere volver a besar a una chica en la pantalla nunca más. Cualquiera que sea. Cualquiera. Él dice, tengo 63 años y no quiero intentar competir con actores de 25 porque ese no es mi trabajo. Yo no hago películas románticas. Dice que puede jugar básquetbol o voleibol con chicos de 20 y se siente bien, pero que no se siente bien al él tener 63 y darse besos de pronto con actrices mucho más jóvenes. Y está bien, uno entiende, digamos que uno desde este lado, uno dice, ay, pero ¿por qué privarse? Ay, pero, sí, no, él, así no trabajo, señor Bruni. Hay que ser profesional, pero tal vez él no se siente en serio cómodo, o sea, él realmente dice, no, no deja de hacer cosas en las que ya no se siente cómodo. Exacto, y él dice que claro que él quiere seguir actuando, pero que ese hueco de las películas románticas prefiere dejarlo para las nuevas generaciones de Hollywood. También dice que es que todo eso de los besos en su carrera empezó muy mal, porque en su primera película, tenía una escena con beso incluido y el director en la mitad del beso le dice, así no, hombre, así no se besa. Y él tuvo que perfeccionar la técnica para no incomodar a sus directores y mucho menos a sus compañeras de set porque nunca quiso ser irrespetuoso. Entonces él dice, no, esto ya, yo sigo aquí trabajando en Oceans, que además estaba preparando una nueva entrega, pero pues ya el tema de los besos no lo quiero. Además porque es papá de dos niños de 8 años, él tiene 63. Decir es... Entonces, que, también es como una forma de dar un ejemplo, ¿no? ¿Será? Bueno. Puede que le funcione. Es una lástima. Una pérdida importante. Lo siento, las chicas que van a actuar con George Clooney porque... Uh-huh. Así que esperan, como, no, imagínate, me va a tocar con Ya no se puede. No, es que tú cantaste ahorita algo de Wilfrido Vargas y haciendo el balance. Volveré. De este año, una de las grandes pérdidas, mira, te lo juro, me dio durísimo, fue la muerte de Ruby Pérez. Esto fue en abril. ¿Qué pasó? Horrible, terrible, en la discoteca Jet Set. Y me acordé. La que se cayó el techo. Sí, tenaz. Muy fuerte porque murió mucha gente. Estaban celebrando, él estaba con su hija. Sí, estaban de y fiesta. Y es esta voz, es que eso. O sea, la muerte siempre va a ser compleja, pero cuando está en el marco de la felicidad de la celebración, es como, uff, tú ibas a celebrar. Exacto. Tú ibas a pasar bien con tus amigos, con tu familia. Y ese fue uno de los momentos rudos de este 2025, una de las voces más grandes del merengue. Y pues estábamos recordando que Catalina canta canciones extrañas. Volveré. Dualipa. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Él es Tyler, The Creator, lo vamos a tener el próximo año presentándose por primera vez en Colombia y también hizo parte de The Best Of, el especial con las canciones que más sonaron en esta esquina de la nación. Justo con Sugar On My Tongue, ocupó el puesto número 64 y el listado completo lo van a encontrar a través de la xmasmusica.com para que lo revisen, porque además viene con playlist para que la escuchen y la disfruten cuando quieran. Mientras, Dallis, volvamos a nuestra pregunta del día, a ver qué ha dicho la gente. ¿A qué artista le han invertido más billullo, más dinero? Like Chris. ¿Qué dicen? Es que a mí me gusta mucho la Navidad. Es bella. Sí, me gusta. Sí. ¿Sabes? No, hace mucho no decoraba tanto como esta vez. Yo también, este año fue el año de la decoración. Pero sí. Ah, es una época linda. Me llena el corazón, sí. Catalina, me hace más amable. Bueno, entonces, ahora sí nos vamos con plata. Ustedes han invertido, no gastado, invertido en artistas. Arrancamos con Maleja, que dice Ariana Grande. Aparte del concierto, todo lo que he gastado en merch, discos, maquillaje... Claro, porque los artistas muchas veces tienen sus propias marcas, está bien. Angelique dice, Lenny Kravitz, los dos conciertos en Bogotá. Justo estaba recordando que hace un año por estos días estábamos en el concierto, estábamos celebrando los 30 años. Fue el 11 de diciembre, nos encontramos con los oyentes, pasamos tan lindo. Bueno, qué buen sonido. También dice Cintia, cuando voy a festivales siento que me hacen un favor, quedo en deuda con el artista, son muchos a bajo costo. Bueno. También por acá. Dice, Denisienta, en concierto a YouTube y en música Led Zeppelin. Oh. Dua Lipa, González, merch, CDs, los dos conciertos que tuvo acá en Colombia. Lintu, Bruno Mars, conciertos, discos y merch. Ah, chévere. Julie, Pablo Alborán. Lo amo. ¿Te encanta? ¿Qué, mira, por dónde es va un él? Español. Ajá. Uno es guapísimo, pero dos, tiene una voz muy linda, hace popcito en español, ya. Pero escribe tan lindo. Ella se ha ido a varios países a verlo. Yo solo he visto una vez, lléveme. También por acá tengo a Mechas, que dice conciertos, YouTube y Coldplay en Colombia. Tenemos a Julie, Oasis en México. Y... uy. Sí, ese fue un gran viaje. Qué claro, envidia. Todo. Cristina, BTS, nunca un artista me había salido tan caro. Y lo que pasa es que ellos también saben sacar muchas cosas. Sacan provecho de todo. De todo, absolutamente todo. Y me quedo con Guti, que dice, entre discos y conciertos, en el número uno, Depeche Mode, y en el número dos está YouTube. Así que sí, ¿por qué no? De las buenas canciones, Policy of True. El final de esta canción. Ay, Cata. Mira, ahí va. Canción que salía iniciando siglo, por lo menos en la primera parte. 2004. Everybody Shining. Ahí teníamos a King. Y nos vamos ahora con otro artista que queremos mucho, que es Robbie Williams, que sacó película, una película extraña. Nunca la vi. Ay, muy buena. Pero nunca he recibido tampoco un comentario negativo de quien sí la vio. Entonces sé que la tengo ahí en el tintero. Sí. Ahora tenemos a otra persona involucrada en esta noticia, que es uno de los esposos de Catalina. Tengo muchos, soy una persona con mucho amor para dar. Qué bendecida eres. Es Youngblood. Sí. Resulta que él tenía unos conciertos programados para Latinoamérica este año que canceló, alegando que tenía problemas de salud porque sí. Venía de una gira en Estados Unidos que había sido bastante intensa. La ha mostrado en sus redes sociales, además que durante gira tiene muchos excesos y ya en algún punto dijo... no le voy a llegar a Latinoamérica, así que mejor cancelemos, sí. Que eso fue para Loserville, ya después vino otra banda en reemplazo de él, pero resulta que contó que Robbie Williams le dedicó una carta que dice que llegó en el momento en el que él más la necesitaba, porque dice que ha tenido un año lleno de altibajos, que ha experimentado grandes logros porque se llevó su primer Grammy, lanzó álbum con Aerosmith que se llama Idols, pero que todo el tema de salud mental y la presión impuesta por las críticas, pues le ha pegado durísimo, claro. Es algo que hemos visto él en otros artistas. Él es muy joven, tú te tienes tan claro su panorama. Bastante, mira, yo estoy muy interesada en Youngblood, y resulta que sí, es que él es del 97, él tiene 28 añitos. Es una de las grandes figuras este año, por lo menos añitos, este año sí. Fue cuando más se hizo viral, y además pues perdió a su mentor, que era el mítico Ozzy Osbourne, que fue el que recordamos lo guió eso. Mucho. Sí, él estuvo hablando, me acuerdo mucho cuando murió Ozzy. Difícil. Y entonces la carta. Entonces, a él de la nada le llega una carta de Robbie Williams, en donde le habla pues también de los propios retos que él ha tenido que pasar en su vida, y Youngblood dice, esto de verdad me tocó, porque dijo que se identificaba conmigo, que sabía lo que era tener 28 años, estar descubriendo el mundo de la música, explotar en fama, y al mismo tiempo estaba descubriendo quién era cada uno. La gente no le da suficiente crédito a Robbie por su mente y su forma que tiene de ver las cosas, pero es un gran hombre y de verdad su carta me ayudó bastante. Él dice que abordó dicha, pues que él le decía que Robbie Williams había abordado todo el tema de su salud mental, relatándole su pasado, contándole cosas muy íntimas y dándole algunos consejos que agradecía. Así que a mí me parece chévere cuando entre artistas se apoyan, se ayudan porque ya pasaron por ahí, ya saben cómo es ese camino de oscuro y de lleno de obstáculos. Entenderse en el dolor y en la dificultad, eso es lo mejor y muy bonito él. Sí, es bien lindo. Y resulta que Robbie Williams también toca ese tema en su biopic musical que se llama Better Man, que yo también le estaba haciendo el quite y en un vuelo era lo único que había para ver y dije, bueno, la voy a ver. Fantástica, incluso en el vuelo de regreso me la repetí. Y él tiene una versión especial de su clásico Rock DJ, que es el que aterriza a las 9:33 minutos en Mañanas de la X. Y es esta. Bella. Y es momento de viajar en el tiempo a un día como hoy, un 17 de diciembre, pero de 2012, cuando Adele fue nombrada la mejor artista de Billboard ese año, mientras que su éxito 21 fue nombrado mejor álbum del año en la revista Musical, y en ese disco aparece esta canción. Se llama Rolling in the Deep y aterriza en 103.9 FM. There's a fire starting in my heart, reaching. Ella dice que el próximo trabajo discográfico va a ser todo lo contrario a Brad. Dios quiera. Que quiere experimentar otras cosas. Sí, de verdad que sí. No, aunque le fue muy bien con Brad, fue muy exitosa. Sí, pero entonces, que y que ella es consciente que ya no va a haber un éxito como Brad. Que lo que saque va a estar bien y seguro le irá bien en listados y en reproducciones, pero ella dice, no, esto no va a volver a pasar. Y eso está bien, que tenga uno como la sensatez de decir, porque si le pega y le va chévere. Mejor, ah, mira, qué gran si no? sorpresa, si no, pues ya sabía, entonces no sorprende. Estamos iniciando una nueva hora en Mañanas X y mira a tu lado derecho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que llegan asustando! ¡Están completos! ¿Sí? Muy bien, bien. Sí, sí, sí. ¿Cómo les fue ayer? Bien, yo no sabía que se sabían todos los villancicos. Ah, se los aprendí tan lindos. Sí. Y ahí además me sorprendió. Hay unos que hacen coros, doble voz, tres voces, ensayan. Hacen cánones de voces y todo para el Tutaina, por ejemplo. El Tutaina. En mi mente. Porque te iba a preguntar dónde ensayan. Ah, no, ellos buscan si dónde. Hay un cobertizo, sí, o algo. Pero es impresionante. Eso, los villancicos a tres voces distintas, altos, medios, bajos. O sea, le han metido la ficha. Y hoy siguen. Sí, están un poco descoordinados en la pandereta, pero bueno, los entiendo. Ellos tienen de burro. Y tienen bracitos cortos, entonces también es difícil. La pandereta es qué instrumento tan desvalorado que es la pandereta, ¿no? Para uno que es negado para la música, la pandereta y las claves son la salvación. Total. Yo nunca fui muy fan, por ejemplo, de la tuna, que usa mucho pandereta, ¿no? Van yo a hacer las dos. Yo estudié en la Javeriana, había tuna, en la Javeriana había tuna. Sí. Y era de amores y odios. Yo no sé si todavía existe, de pronto todavía existe, no tengo ni idea. Ni idea. Pero en esa época había tuna en la Javeriana y eso era de amores y odios. Sí, se depende. Yo me inclinaba más hacia el no amor. No, si es así. Es que es bonito a veces oírlos. Me acuerdo mucho en mi ex trabajo, hacían en la institución competencia de tunas, pero tunas ya profesionales, que ¿verdad? ¿En dónde? En RTBC, cuando yo trabajaba en Radiónica. Ellos... ¿Pero qué? ¿Como competencia regional? Sí, local, bogotana, creo que era Bogotá, y gente muy pro. ¡Claro! Uy, yo me acuerdo en la tuna de la Javeriana había un man que brincaba como 3 metros, daba 2 vueltas en el aire, mientras hacía con la pandereta, golpeaba una vaina impresionante. Benson Boone es un pobre pendejo al lado de él. Exactamente. Benson Boone debió haber estado en una tuna. Muy seguramente estuvo en una tuna antes de irse en solitario. Estamos preguntando, así, Uri, Mystical, Magical, van a hacer las 11, no, con la pandereta. Ay, no tener una pandereta, hombre, para hacer la vuelta completa. Muy, qué mediocridad. Exactamente. Entonces, es el momento de que descubras tu corazón, hables con la verdad. A ver. Y con tu bolsillo. ¿Sí? Porque hoy estamos preguntando por el artista al que más plata le hemos invertido. Ah, no, lo tengo clarísimo. O sea, al artista que más plata le he invertido es a YouTube. Ok, ¿qué has comprado? No, yo a YouTube he ido a verlo a otros lados. He pagado tiquetes, he pagado hotel para ir a verlo en distintos lados, en la Florida, en Chicago, en la esfera de Las Vegas, en fin, o sea, yo de cosas a YouTube que le he hecho peregrinación 5 veces. ¿Y de cosas que tienes? De YouTube. Camiseta. Tengo vinilos, tengo chaqueta, sí. Tengo hoodie de la gira del Joshua Tree, por ejemplo. O sea. Millones. Sí. Sumando todo, claro. ¿Qué hago? Los quiero. Los y quiero. No, y hazlo, los quiero y a veces no los quiero tanto, pero, no, pero los quiero. Siempre. Uno quiere con sus defectos. Ese es el verdadero amor. Exacto. En la salud, en la enfermedad. Tal cual, exacto. Sí. Mira. Con Lemon.